Barranquilla, Alfredo Uguera y Osvaldo Araya, y en Lorica, mi compadre Roque Hansen. Yo siempre llevo a Dios por encima de todo, y a donde llego voy sembrando la humildad. Un abrazo sincero vale más que mil tesoros, porque aprendí la vida el valor de la amistad. Yo soy aquel que siempre vive agradecido con su gente, y con mi canto siempre levanto la frente para entregarles del alma en una canción. Así soy yo, el que no olvida a los amigos de su pueblo, el que recuerda la enseñanza de su viejo. Y aquí las llevo, y aquí las llevo, aquí las llevo metida en el corazón. Y me doy a querer con mi gente, a un problema le busco salida. Si la plata no es toda la vida, yo canto es por ustedes. Y me doy a querer con mi gente, a un problema le busco salida. Si el dinero no es todo en la vida, yo canto es por ustedes. Quiero a los niños, para mí ellos son sagrados. Si vi a un anciano en la calle, le doy la mano. Si vine al mundo fue para brindar amor. Y me doy a querer con mi gente, a un problema le busco salida. Si el dinero no es todo en la vida, yo canto es por ustedes. Y me doy a querer con mi gente, a un problema le busco salida. Si la plata no es todo en la vida, yo canto es por ustedes. Y esta le gusta Alberto Robles Carvajalino y Alfredo Rodríguez. Doctor Adalberto Escorcia, Lucho Arrieta, José Carlos Barrios y Jaider Tejera, folcloristas. Siempre me alegro si a un amigo le va bien. Por eso estoy en contra del odio y de la mentira, porque llevo latente un corazón lleno de fe. Yo soy aquel que siempre vive enamorado de la vida, siempre dispuesto al mundo con una sonrisa, porque una pena la derroto es con canción. Así soy yo, el que en las buenas y en las malas está contigo, y el que se crea en esta vida mi enemigo. Deme un abrazo, deme un abrazo, deme un abrazo, porque soy hijo de Dios. Y me voy a querer con mi gente, a un problema le busco salida. Si el dinero no es todo en la vida, yo canto es por ustedes. Y me voy a querer con mi gente, a un problema le busco salida. Si la plata no es todo en la vida, yo canto es por ustedes. Quiero a los niños, para mí ellos son sagrados. Si veo un anciano en la calle, le doy la mano. Si vine al mundo fue para brindar amor. Y me voy a querer con mi gente, a un problema le busco salida. Si la plata no es todo en la vida, yo canto es por ustedes. Y me voy a querer con mi gente,